transparente del aire, contamos con el Corona Capital. Portishead, The Strokes, The Rapture, Cansé de Ser Sexy, Mogwai, y un extenso cartel digno de la ciudad más grande del mundo. Sábado 15 de octubre, cuarta curva del Autódromo Hermanos Rodríguez. Ibero 90.9 estará presente, en vivo desde el festival y a través de esta frecuencia. Corona Capital 2011, 90.9, invita. The best new British music plays on Ibero 90.9. The Selector, Thursdays 8 till 9 p.m., Saturdays 6 till 8 p.m. on Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. X-H-U-I-A. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. En la Ciudad de México va siendo parte de la experiencia cotidiana el encontrarse por las calles a jóvenes que por su vestimenta y actitud no parecen tener responsabilidad alguna de estudio y capacitación o actividad laboral más o menos determinada. Uno los ubica reunidos en ciertos barrios populosos y céntricos, charlando, jugueteando o eventualmente pidiendo algunas monedas. Son muchachos entre 15 y 29 años de edad que no han completado una preparación media superior o universitaria y cuyo número en el país es sumamente preocupante. 7.226.000, según estimaciones de la OCDE. De acuerdo con el maestro Sabino Bastidas, se trata de personas al inicio de la vida que se encuentran en una condición social de verdadera marginación, discriminación y exclusión social, que están obligados a mantener una situación forzada de ocio frustrante, incómodo, improductivo y, por supuesto, angustiante y doloroso. Son un daño colateral de modelos socioeconómicos que van resultando, debido a la ambición, un pragmatismo miope y unidimensional que arriesga el futuro de las próximas generaciones. Probablemente, si no es porque el crimen organizado ha encontrado en ellos la carne de cañón para alimentar el narcomenudeo y el sicariato, hasta nos pasarían desapercibidos. ¿Cuántos de los recientemente denominados indignados pertenecen a estos miembros de la sociedad que no encuentran posibilidades de futuro y reivindican correcciones a los dogmatismos socioeconómicos en boga para labrarse una vida con sentido humano? Muy buenas tardes, estamos muy contentos aquí en Sobremesa con el tema de los ninis. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Pablo Gaitán, de aquí de la Universidad de Formación Integral, el doctor José Sánchez Sarañana de la Universidad, es el director de Ciencias Religiosas, y también está con nosotros, como de costumbre, bueno, casi siempre vienes, ¿verdad, Enrique? El doctor Enrique Beascochea, que es nuestro director de Educación a Distancia. Los tres le saben al tema de la juventud, han tenido experiencia los tres en distinto momento de su vida. De Pepe Sánchez fue compañero mío, recuerdo, en el equipo de la Pastoral Juvenil de los Jesuitas, y él fundó el voluntariado jesuita, claro que a instancias mías, que le dije yo que lo fundara. Pero bueno, Pepe, qué bueno que estás aquí, y tú también, Pablo, y tú también, Enrique, bienvenidos. 7 millones de ninis, esa es la cifra. A mí me gustaría primero que comentáramos un poco sobre el término despectivo de ninis. Ha sido tachado por algunos como despectivo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo utilizamos en el programa? ¿No lo utilizamos? ¿Hay otra manera de comunicarnos sobre el tema? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a mí el término de ninis siempre me refiere a otros términos de carácter despectivo que nos hacen confundir los efectos con las causas. En primer lugar, hablamos y todos hemos oído que si los darquetos, que si los hemos, ¿no? Y parece que el bono demográfico se nos está convirtiendo en el bono basura del futuro y de la sociedad. No tenemos, así lo ven muchos, una serie de parásitos enfrente que verdaderamente son poco productivos para el progreso y el futuro del país. Y como siempre en este país, pero no creo que sea solo en este país, confundimos el efecto con la causa. Ellos son el efecto de una relación parasitaria, cuando en realidad muchas veces son las condiciones del país, la falta de espacios, la falta de oportunidades para estas personas, la que los ha puesto en esa triste, para mí, condición, ¿no? De la cual pues podemos hablar un poco más minuciosamente después, porque me parece que el fenómeno es complejo. Gracias, Enrique. Sí, Pablo. Bueno, yo creo que sí se puede utilizar, digamos, porque creo que es interesante el analizar cómo una categoría demográfica se va tomando una connotación despectiva. Digamos, a mí lo que me preocupa del término ninis, que yo soy muy cuidadoso al usarlo, es la facilidad con la que se puede caer en una criminalización de la juventud, donde se está asociando siempre con los marginales y solo es el término de moda para tratar de hablar de estos marginales de los cuales habría que cuidarse como sociedad, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, Pepe. Yo creo que este fenómeno de los ninis no es un fenómeno reciente, porque la crisis del sistema neoliberal ya tiene muchas décadas. Ahora que las consecuencias de este sistema neoliberal, que ha marginado desde hace décadas a tantos, empieza a subir en escalafón social. Yo he trabajado en sectores muy marginados y los ninis existen desde hace mucho tiempo y bueno, ya eso se empieza a sentir en las ciudades, no solamente en las periferias de las ciudades, sino en los centros de las ciudades, en nuestras calles, nos los encontramos con mucha frecuencia. Y ahora nos está llegando a todos. Entonces todos ya nos empezamos a preocupar de un fenómeno que no es nuevo. Y ya que Pepe está entrando al tema de la magnitud del fenómeno, un fenómeno que no es nuevo, 7 millones, decía la cápsula, 7 millones de ninis, y nos ubican, creo que en el tercer lugar o en el cuarto, no recuerdo. ¿Ustedes qué cifras manejan antes de entrar a las causas del fenómeno de jóvenes que ni estudian ni trabajan por distintas razones? ¿Qué cifras son las que manejan? Bueno, yo he visto variaciones en cifras. Todo depende, a otra vez, de cuál es la definición para considerar nini a alguien, ¿no? Nini es no estudia y no trabaja, no quiere estudiar y no quiere trabajar. Podría ser una categoría. Otra categoría, no estudia, no trabaja, pero quisiera estudiar o quisiera trabajar. Esa es otra categoría. La otra es, ni estudia ni trabaja, porque lo que trabaja no se considera un trabajo verdaderamente legítimo, socialmente hablando. Muy probablemente hay muchas mujercitas por ahí, pues que están atendiendo a la familia, a los hermanos menores, y que pueden estar en la estadística. Yo me he encontrado, y esa es la cifra que comunica la OCDE a propósito de las estadísticas que ellos han levantado, pues que son alrededor de 7 millones, y divididos más o menos en un 30% entre de los muchachos que son como de 15 a 19 años, de los 19 a 24 y de los 25 a 29, más o menos 30% por cada, y parece que con preponderancia femenina. Esto es lo que yo sé. Yo francamente creo que el problema es que nos mete, como decía al principio, en una situación que ya mencionaba acá el doctor Sánchez. Verdaderamente estamos hablando de algo que siempre ha sucedido. Eso que llamamos neoliberalismo es algo nuevo, o más bien el proceso de paso de lo rural a lo urbano es lo que va generando en la periferia de estas poblaciones estos grupos que tienen una crisis profunda de identidad social. Ahora sí que, como dice la canción, ya no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Creo que compartimos Facundo Cabral, ¿no? Que compartimos en algún descanse. Que compartimos en algún momento dado trabajos similares. Yo pude percibir que a partir del 1983, en un área marginal de la Ciudad de México, cada vez había más muchachos en la calle. Antes se hablaba de muchachos de la calle, de niños de la calle. después se corrigió y se dijo, no, pues por lo menos jurídicamente sí tienen padre y madre. Es más, eventualmente hasta tienen un cuarto en algún lado. Sin embargo, no tienen más horizonte que deambular por las calles y reunirse entre ellos, ¿no? Pues es que el problema es un problema que habría que reflexionar más a fondo. Pues para no caer en cosas como las de César Duarte, de que claro, una buena solución es que los encierren en los cuarteles, así por lo menos no los vemos, y si los vemos uniformados, identificables. O la otra es que, como dijo el querido doctor Narro, ¿no? Que no deberían entrar ni a la policía, más bien me deberían meter a los policías a la universidad, porque con la policía que tenemos ya no hacen falta los ninis, con ellos tenemos más que suficiente para vivir los problemas que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Enrique. Pablo. Bueno, yo personalmente desconozco muchas de las cifras de la OCDE de cómo fueron sacadas y cómo están ellos tomando el fenómeno de los ninis, pero quiero retomar un estudio que hizo la doctora Carla Pedersini, académica de economía de la universidad, en donde ella lo que hace es tomar los datos del censo, en donde parte de que hay 8 millones, o sea, no 7, sino 8, pero un poco lo que dice es que en ese grupo hay varios fenómenos que están incluidos ahí, que habría que separarlos. Entonces, ella sobre todo defiende que habría que hacer un análisis de género en donde, digamos, de estos 8 millones, 42% serían mujeres y de ellas, un 88% se dedican a las labores domésticas. Es decir, sería muy difícil meterlo como en las categorías que señalaba Enrique. Yo me quedaría más con el ni quieren estudiar, ni quieren trabajar. Lo mismo, sigue desglosando y, por ejemplo, en los varones ve que un 41% de ellos está buscando trabajo, pero no encuentra, es decir, lo asocia más con un fenómeno de desempleo, a que realmente sea gente que está afuera, que no quiere trabajar, y el otro dato que dice que habría que desagregar es la discapacidad, donde encuentra un 5%. Entonces, ella lo que hace es que después de quitar a todas estas personas reduce el número a 1 millón. Ella dice que estrictamente habría de hablarse de 1,321,000, de los cuales 6% son varones y un 3% mujeres, o sea, con respecto al total del que se manejaba, y ella lo que dice es que este grupo, que es mucho más reducido que lo que se maneja en los medios, habría que asociarlo más con el mercado informal, o sea, que están dedicando a labores informales, a fenómenos de migración y un número mucho más bajo a criminalidad de lo que se maneja en los medios. Entonces, yo creo que este es más el tipo de análisis académico que se debería de hacer al hablar de los ninis, para no inflar las cifras tan ligeramente. Sí, Pepe. Yo quisiera continuar un poco con la idea que tenía Enrique a propósito de la urbanización en nuestras sociedades. Hemos visto cómo las poblaciones del campo en un tiempo de hace 20 años, 25 años, emigraban a las ciudades. Como les decía, yo trabajé un tiempo en un lugar que se llama Cerro del Cuatro, en Guadalajara, es una zona suburbana bastante marginada, y uno hacía encuestas sobre el origen de estas personas y venían de diferentes estados de la República, de Guerrero, de Colima, de Michoacán, etcétera, alrededor del estado de Jalisco, y esto sucedió alrededor de los años 80. Entonces estos lugares del margen se iban poblando paulatinamente con los que llaman los paracaidistas, ¿no? En zonas sumamente irregulares. Yo he acompañado a estas familias a lo largo de 20, 25 años, y a la hora que vuelvo en este momento veo que muchas de esas casas ahora están deshabitadas. O sea, la gente ya no se queda en los márgenes, sino que conocemos el fenómeno de la migración a los Estados Unidos, y los pocos jóvenes que hay, ya no solamente los jóvenes, sino los niños, ya empiezan a repetir los patrones de sus padres, que en ese tiempo muchos de ellos eran drogadictos a partir de los 15, 20, 25 años. Ahora encuentras niños en la calle de 8, 9 años drogándose. Además, con un narcomenudeo que se ha extendido por esas zonas. Y entonces, si ese fenómeno de la desesperanza adquirida que tienen sobre todo las poblaciones marginadas, pues se recrudece con ese fenómeno de la falta de empleo y de la falta de oportunidades en las universidades. Aquí hay una estadística interesante que dice esta una mujer, que habla de el porcentaje de aceptación a la universidad, al UNAM y al Politécnico, que es de un 6.3% de aspirantes a la universidad entraron el año pasado. Equivale solamente a 6.831 estudiantes. Quiere decir que el 94% se quedó fuera. ¿Y qué hace esa gente? Entrar al desempleo o a lo que hemos también vivido muchos años en nuestro país, que es el subempleo. O sea, empleos muy precarios, empleos sin seguro social, empleos sin ningún tipo de indemnización. O sea, la precariedad se ha agudizado. Como les decía, no es un problema reciente. No es un problema reciente, Pepe. Estamos a punto de irnos un corte musical, pero sí me gustaría que Pepe entró al tema de las causas y está hablando de la cobertura educativa tan baja, sobre todo en el caso de la UNAM y el POLI, estas cifras terribles y también las cifras terribles del desempleo en este país. Vamos entrándole a las causas. Después del corte musical me gustaría que platicáramos un poco de educación y de empleo, cómo se ha desarrollado en los sexenios foxistas y realmente, porque tú decías, Pepe, que no era un fenómeno nuevo, sin embargo, como se ha agudizado este problema de la cobertura, de la baja cobertura educativa y también el del desempleo, parecería que hay novedades en el asunto. Y también hay un debate aquí en la mesa de si quieren o no quieren estudiar y quieren o no quieren trabajar, porque si esto es cierto, si tú estás diciendo que 6% de los aspirantes son los que son aceptados, pues entonces tenemos a un buen número de jóvenes que no es que no quieran estudiar, sino que no son aceptados ni en la UNAM ni en el POLI, y la universidad privada pues no tiene condiciones precisamente porque no tienen para pagar las colegiaturas para aceptarlos. Vamos a ir un corte musical e inmediatamente después me gustaría que entráramos a tema de educación y empleo, si tiene que ver, no tiene que ver, cómo tiene que ver con los ninis. Sí, Carlos Gómez. Buenas tardes, Javier. Hoy tenemos una canción de un grupo de los 80 muy famoso, Skid Row. La canción se llama La Juventud de Bienes Salvajes, esa es la traducción. La canción se convirtió en un himno de rebeldía en los 90. Lo que me interesa es un pasaje de la canción que dice así: mi padre, gritándome acerca de quién se supone que tendría que ser, me dijo: tu hijo te verás justo como yo, con una sonrisa amplia tipo Wall Street. Y yo le respondí: mira, amigo, hay algo que deberías saber. Park Avenue va directo a ser un barrio bajo. Esa es la traducción de Skid Row. Barrio Bajo. Con ustedes la canción Youth Gone Wild. Another misfit kid, another burned out. hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo da Vinci. Continuamos, estábamos platicando sobre las causas estructurales, educación, empleos, y estas han influido para que el fenómeno de los ninis, que ustedes dicen que no es nuevo, se haya agudizado de tal manera que parece más nuevo de lo que se había dicho en la mesa hace un momento. Sí, Enrique. A mí, una de las cosas que me llama mucho la atención de este tipo de información es que yo creo que no la tenemos suficientemente consolidada ni clarificadas, como apuntaba Pablo, a diferencia de lo que uno podía ver, suficientemente codificada y clarificada en las categorías. Porque, sí, yo puedo pensar que en un momento dado se piense que el 80% son mujeres. A mí sí me llama la atención porque por lo menos no convalida lo que yo veo cuando voy a dar mis clases al Palacio de Medicina, ¿no? Y me encuentro en el centro una gran cantidad de varones, prácticamente no haciendo nada, sentados en las plazas, etcétera, etcétera, de jóvenes con ese tipo de situación. Ahora, a mí me parece que en términos de lo que a ti te interesa, Javier, que es la relación educación, son simpáticas las estadísticas de la OECD, porque por lo menos en el reporte del país todo el mundo está maravillado diciendo que México es el país que como porcentaje del Producto Interno Bruto más invierte en educación, o de los que más invierte. Es el país con puntajes más bajos en PISA, en los exámenes estos que hace la OECD. Es el país que tiene una más alta deserción escolar. Es un país, esta deserción fundamentalmente ahora, bueno, se supone que la población llega alrededor de 8 años, es decir, la gente está apartándose del aula a nivel de primer, segundo de secundaria para nuestro estatus actual en términos de grupos etarios. Y por último, pues cuando yo escucho que hacen más falta más plazas en la universidad, yo me pregunto, ¿de veras es en la universidad? A veces se usan los grupos etarios como demanda potencial y no nos damos cuenta que a la universidad solo entra el que tiene certificado de bachillerato, que a su vez necesitó el certificado de secundaria. Y para colmo de males y para alimentar nuestro optimismo, tenemos que de los egresados de este país que le hacen falta profesionales y académicos e investigadores, un porcentaje no poco significativo acaba desempleado manejando un taxi. Y sobre eso yo no tengo ahorita cifras, pero sí ya hay cifras más o menos consolidadas respecto de la gente que abandona los estudios porque no encuentra un lugar más o menos digno de trabajo y con un salario más o menos adecuado. Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo con Enrique. Yo coincido mucho en que el problema es anterior a la universidad y es algo que se viene arrastrando. O sea, muchas de las cifras como más precisas de los ninis, lo que dicen es que el problema está en la transición de la secundaria a la preparatoria, y ahí es cuando se presenta una gran deserción y una muy importante, y donde tal vez ahí es donde habría que presionar. O sea, y los problemas, digamos, de cobertura universitaria, muchos se dice todos los del porcentaje tan bajo de los alumnos que se aceptan, pero poco se dice de que de ese porcentaje también son alumnos cuyo examen de admisión es bastante bajo y que tiene un 60% de aciertos, es decir, la educación previa que han recibido es de muy baja calidad. Entonces están yendo y los que la terminan con baja calidad. Entonces creo que el problema también está en que la educación, digamos, no está cumpliendo sus promesas de, digamos, de formar en ciertas habilidades que ayuden a conseguir distintos trabajos. Yo quisiera complementar con algunas cifras también de la encuesta de CONAPRED sobre discriminación hacia los jóvenes. Cuando se les pregunta cuál es el principal problema que ven ellos, ellos lo que refieren es falta de oportunidades en empleo, ¿no? O sea, es ahí que, aun cuando tengan la educación, no están obteniendo empleos, y la segunda es que están señalando problemas de adicciones. Y cuando se les pregunta por qué no los aceptan en estos empleos, lo que las respuestas que obtienen es preparación insuficiente y la apariencia que tienen. Es decir, no, o sea, aunque tengan la educación básica, digamos, o digamos hasta preparatoria, no están encontrando los empleos y también están siendo discriminados por ser jóvenes, ¿no? Eso es lo que está alertando el CONAPRED. Sí, Pepe. Pues yo no solamente me iría a la secundaria, me iría todavía antes, ¿sí? Yo quisiera compartir un par de experiencias a propósito de la educación primaria. Una primera experiencia es, yo tengo una amiga que es maestra de la primaria de una escuela pública. y entonces ella se queja amargamente del sistema, se queja amargamente de los sindicatos, se queja amargamente de las grillas. Pero me referí un día a un caso, me dijo: ahorita estoy muy contenta, ella es maestra de cuarto de primaria, estoy contentísima el día de hoy. ¿Por qué estás contenta? Porque uno de mis alumnos por fin empezó a leer. Cuarto de primaria. ¿Qué quiere decir? Que llevaba 4 años donde tenían que pasar a sus estudiantes. Las políticas que tienen muchos profesores o muchos directores de escuelas básicas es: los estudiantes tienen que pasar a fuerzas. Entonces van pasando de grados sin haber adquirido la preparación suficiente. Ella se tuvo que poner muy firme para por fin poder reprobar a muchos estudiantes que no tenían el nivel, en contra de la voluntad de la directora, porque tenía las bases para decir: estos muchachos no pueden pasar de nivel. Y la segunda experiencia es en el campo. Yo estuve trabajando un año en la Sierra de Querétaro, y allá los niveles son dados todos por un solo maestro, o sea, un solo maestro tiene para los 6 niveles. Y entonces me enteré que las clases eran de martes a jueves, porque el lunes llegaban los maestros, martes, miércoles y jueves impartían las clases, y el viernes se tenían que ir porque tenían que cobrar. Entonces, de entrada tienes el 60% de clases. Entonces, ¿qué nivel de primaria podemos tener con los estudiantes? Pero políticamente no es importante. No es importante porque para los secretarios de educación pública, para los funcionarios de nuestro México querido y lindo y querido, lo que importa es tener un certificativo nacional, no un sistema educativo nacional. Es decir, lo que se expanden son la entrega de certificados. El problema no es un problema de cobertura en términos de espacios para estudiar. El problema es un problema de que verdaderamente no hay las condiciones de posibilidad para que la niñez, la juventud, se prepare adecuadamente. Yo creo, y creo que no sería difícil ver la historia, no sería difícil darse cuenta de que en México ha sido mucho más importante el discurso que el curso de los acontecimientos. A ver, antes del corte, mire, estamos en el supuesto de que la educación universitaria en particular, es un ascensor social, es decir, que quien estudia una carrera, pues tiene más posibilidades de encontrar chamba. Estamos en ese supuesto. Entonces, la combinación de que estudien la carrera los llevará entonces a tener chamba. A mí me gustaría que después del corte siguiéramos profundizando en este asunto y que a la vez fuéramos distinguiendo lo que es provincia de lo que es metrópoli. Porque digo, las cifras que hemos manejado casi todas corresponden a la metrópoli, al Defiéndete, al DF. Y ir distinguiendo, porque en provincia la situación es todavía más caótica en educación y en empleo. Vamos a ir ahorita a un corte y regresamos. Signa Sobremesa, por Ibero, 90.9. Ibero, 90.9. Noches de Lobombo. Noches de Lobombo. Noches de baile. Este viernes en Lobombo. Este viernes Noches de Lobombo tiene como invitado especial desde Los Ángeles a Nguzu Nguzu, dúo de electro que viene con Nafi para poner a bailar a los jóvenes capitalinos. Noches de Lobombo presenta Nguzu Nguzu. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Iberofest 2011. Música con causa. La Fundación Loyola, asociación civil sin fines de lucro, llama a un festival en apoyo de niños con problemas de desnutrición en 3 zonas de la República. Black Rebel Motorcycle Club, Instituto Mexicano del Sonido y otras 6 bandas. 5 de noviembre, en la Universidad Iberoamericana. En Twitter, @IberoFest. Porque la música también procura. Ibero 90.9 invita. Ana Stephens, en vivo. ¡Hijo! De lunes a viernes, a las 7 p.m. por Ibero 90.9. ¿Le sigo? Signa sobre mesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Las grandes lides de nuestro tiempo no se resuelven en los campos de batalla, sino en los templos del ocio. Bruce Wagner. Estamos en Sobremesa, soy Javier Prado Galán. Nos acompañan en esta ocasión Pablo Gaitán, Pepe Sánchez y Enrique Villascochea. Había pedido la palabra Pepe. Hemos hablado hace un ratito de cuáles podrían ser las causas estructurales de estos problemas. Javier planteaba esta pregunta. Yo quisiera mencionar así de pasada 5 que me parecen causas estructurales de este problema. Yo diría el primero es, ya lo había dicho yo, este capitalismo excluyente es un capitalismo que tampoco es nuevo, que se ha ido modificando con el paso de las décadas, pero es un capitalismo excluyente que obviamente sabemos que afectan a las clases sociales más bajas, pero que ahora también se empieza a sentir en las clases sociales medias, que son las que tenían en un momento dado las expectativas de un ascenso social y económico, el cual no se ha dado, ¿no? Una segunda sería esta falta de cumplimiento de proyectos que se empezó desde la Revolución Mexicana, de escuela para todos, laica, gratuita, accesible, etcétera, que tampoco se ha cumplido. Y yo también en ese sentido quisiera continuar la idea de Enrique. Yo me pregunto si realmente la clase política quiere un pueblo educado o no. Yo creo que no quiere un pueblo educado, porque un pueblo educado es un pueblo pensante. Y un pueblo pensante da las posibilidades de la democracia. ¿Y la clase política quiere la democracia o no quiere la democracia? Yo creo que no quiere la democracia. O sea, una participación plena de los ciudadanos para construir juntos un país, a lo mejor dirigidos por una clase política, pero ellos participando activamente más allá del voto, yo creo que la clase política no quiere esta democracia realmente. Una tercera causa es yo lo que llamaría la cultura epocal, o sea, un problema cultural epocal. O sea, que las expectativas que generó la modernidad con la tecnología, con las innovaciones, con todos los descubrimientos que vamos teniendo, no ha sido la panacea, ¿sí? Y entonces esta llamada posmodernidad, que tampoco es reciente, sino que tiene un poco más de un siglo, ha generado generaciones de desesperanza. Y eso uno lo siente en las aulas. O sea, aún nuestros estudiantes que tienen acceso a la educación, que tienen los recursos económicos, que tienen posibilidades de trabajo, ya sea en las empresas o en las empresas de sus padres, ¿sí? No los encuentra uno motivados, porque no hay seguridad de todas maneras, ni de empleo, ni de prestaciones, y de una vejez, digamos, digna, no lo tenemos. Ya vemos el sistema de seguridad para nuestros padres, nuestros mayores, no lo hay, es realmente precaria. Veamos las pensiones que hay, que las que da el Seguro Social son realmente pírricas, ¿no? Bueno, eso yo son los que diría las causas, algunas de las causas estructurales de nuestro, de los niños, pues. Yo comparto esto que dice Pepe Sánchez, pero también a mí me preocupa otra cosa. Es cierto que este modelo, el capitalismo ha existido siempre, pero por lo menos hasta principios del siglo XX, con un modelo económico más suave, había lo que se llamaba el Estado benefactor. El Estado se preocupaba por las personas. Creo que hemos avanzado, no a un liberalismo capitalista o a un capitalismo liberal. Yo creo que hemos avanzado a un capitalismo cada vez más crudo, cruel y depredador. A mí, porque realmente aquí Javier nos decía que hay que distinguir provincia de la metrópoli. Y es cierto, la metrópoli ofrece alternativas que no ofrece la provincia. Desde, pues, limpiar parabrisas, ese tipo de cosas que ya conocemos en la cotidianidad, ¿no? Sin embargo, en provincia lo que ha, de alguna manera, suavizado el fenómeno, desde mi punto de vista, es la migración. Es decir, la población que migra no son los viejos, esta es la población que está migrando. Esta es la población que se está arriesgando en provincia de veras a ver si puede encontrar algún futuro mejor. Muchos de ellos de esta edad, aún casados y con familia aquí, pero que no encuentran modo ni de sostener a la familia ni de sostenerse a ellos, ¿no? A mí me parece que sí es una situación, y luego no solo de México, sino también del mundo. Tenemos la primavera de Egipto, ahora tenemos, ¿quién lo iba a decir?, en el prototipo del desarrollo, que si uno le escarba algún autor cuyo nombre no recuerdo, no me acuerdo si fue Noam Chomsky, dijo que si analizaba uno con los mismos parámetros los Estados Unidos, acababa siendo una misma república bananera, al lado de las tradicionales, El Salvador, Honduras, etcétera, por ciertos rasgos que se usaban para calificar. Y ahora tenemos a estos de ocupar Wall Street. Yo creo que son fenómenos que nos están avisando algo, como nos lo avisaron el París de 68. Aquí también tuvimos una serie de conmociones de ese tipo, cuando el sistema ya no ofrece posibilidades a los jóvenes y los priva, como tú bien dices, de la posibilidad esperada, Wallace. Ya me alargué mucho, pero... No, mira, está bien, Enrique. Lo que pasa es que estás entrando al terreno de las relaciones entre el fenómeno de los ninis, en este caso que lo dijiste muy bien, con los migrantes, pero también habría relaciones que hay que platicar sobre ellas, con la criminalidad, con la delincuencia, algo decía Pablo de las adicciones, del fenómeno de los ninis, y también qué relación podrían tener los ninis con el fenómeno de los indignados en estas naciones como España, Estados Unidos, etcétera. En México, pues todavía no se alcanza a ver un fenómeno de esa magnitud. ¿Qué opinan de este asunto? Relaciones del fenómeno de los ninis con algunas de las, incluso con los juvenicidios, no sé si quieran decir algo al respecto, sí, Pablo. Bueno, yo creo que es difícil hacer la asociación, digamos, con toda seguridad de que las mismas personas que estamos diciendo que son los ninis también son los que están en el crimen organizado. Digamos, ese brinco es una especulación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, ahorita acaba de salir una estadística que también es muy preocupante, que la principal causa de mortalidad en jóvenes entre 15 y 19 años pasó de ser la tradicional de los accidentes a ser la de los homicidios, lo cual claramente está vinculado con el, digamos, con el entorno de violencia y el crimen organizado. Y esto sobre todo se dice por que las ciudades donde se concentra este aumento de los homicidios son ciudades, bueno, son estados como Chihuahua, Durango, Baja California, donde en Chihuahua aumentó hasta en un 720% entre 2007 y 2009. Entonces, de alguna forma, lo que sí se puede decir es que sí hay un grupo de jóvenes que está muriendo en un porcentaje mucho mayor de lo que hacía antes, y que sí puede ligarse con... digamos, con todo el entorno de violencia. Lo mismo con las adicciones. Lo que sí se sabe es que están aumentando las adicciones. Lo que no podemos hacer es la liga entre esos incrementos con los ninis. Yo creo que esa es una especulación que, vamos, se puede hacer como un análisis interpretativo, pero las estadísticas no están diciendo eso necesariamente. También no es tan fácil identificar a los ninis con los que no trabajan y no estudian. Porque está la pregunta, ¿no pueden o no quieren trabajar, no pueden o no quieren estudiar? De cualquier modo, sí se sabe que hay muchos jóvenes que son reclutados, ¿sí?, por estas organizaciones delincuenciales para, pues, llevar a cabo sus proyectos. Yo creo que están aprovechando la debilidad de este sector desprotegido para ofrecerles promesas que durante mucho tiempo se les ha negado. Hay una especie de discurso que circula, que se ha escuchado entre estos medios, que dice así: más vale morir pronto, pero bien, que vivir largo, pero precariamente. ¿Sí? Se ha calculado que la edad de un sicario, por ejemplo, el tiempo que vive un sicario es más o menos 3 años, desde que lo contratan hasta que alguien se deshace él porque está tocando intereses, porque ya empieza a ser incómodo para los grupos que justamente lo contrataron, ¿no? Entonces, y otro, pues la drogadicción pues es uno de los escapes ideales, y eso se da a todos los niveles, no nada más en los niveles más precarios, sino también en los niveles altos, ¿sí? Aunque el tipo de drogas es distinto, obviamente. Entonces, para fugarse en un mundo en el que no se encuentra ni sentido existencial, yo lo pongo en sentido metafísico, o sea, qué quiero en la vida, cuál es mi proyecto, etcétera, hasta el sentido inmediato, o sea, cómo voy a vivir y cómo voy a prolongar, digamos, la especie, ¿no? O sea, el instinto de supervivencia que te lleva a hacer a que prolongues la especie. Una de las cosas que a mí me preocupa es que ¿por qué se convierte el crimen organizado y su oferta en algo aceptable para los muchachos, ¿no? Para los muchachos, para este tipo de muchachos. ¿Por qué de alguna manera son mucho más vulnerables a este tipo de ofertas? Y le he dado vueltas a qué les ofrece. En primer lugar, les ofrece un proyecto, aunque el proyecto sea ganar dinero, pero además les ofrece oportunidades de consumo que de otra manera no tienen, pero además les ofrece un sentido de pertenencia al cártel, a la banda, a la pandilla, ¿no? Además les ofrece cierta seguridad de reglas claras. En alguna ocasión yo le pregunté a un sociólogo, cuando Sendero Luminoso estaba ahí con el maestro Abimael, estaba en auge, ¿no? Yo le pregunté y le dije, oye, ¿cómo es posible que siendo el maestro Abimael de los capitostes más crueles como movimiento guerrillero, ustedes recuerdan que hacía unas matazones en las zonas ocupadas por Hernández, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente prefiera vivir del lado de la guerrilla que del lado de la zona no tomada por la guerrilla? La respuesta de este doctor en sociología fue, mira, es muy fácil, es lo único que hay organizado, y eso a la gente le da seguridad. Creo que uno de los problemas importantes que vamos teniendo es que estos jóvenes no tienen absolutamente ningún asidero para sentirse más o menos seguros, ni siquiera su propia identidad. Es decir, ni trabajo, ni estudio, y casi ni existo. Javier Martínez Cortés, un español, definía hace ya muchos años, hace como 10 años, a la juventud como una inestabilidad que amenaza con prolongarse. Y es un tanto triste que la definición de juventud, que tenía gran riqueza, aquella definición de juventud como el tiempo de preparación para la vida o el tiempo de las grandes opciones, etcétera, cómo ahora nos conformemos con este tipo de definiciones, porque describen más el fenómeno en el que están muchos de los muchachos que nosotros conocemos, los que hemos trabajado en colonias populares. Sí, Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería retomar algo que decía Pepe, que me parece muy importante, y creo que ese es casi como una de las de los mensajes que da toda esta discusión de los ninis, que es el contraste con relación al tiempo y cómo se piensa el tiempo. Y creo que esto excede, o sea, los ninis nos hacen reflexionar al respecto, pero eso creo que abarca alumnos incluso de la universidad, en donde si pensamos a qué estarían diciendo que no, que sería a la educación y al trabajo, son como promesas a largo plazo. O sea, la educación como una promesa de formación que, como decías, que puede ser un ascenso social y un trabajo que de alguna manera les permitiría un cierto bienestar, mantener una familia, tener acceso a cierto consumo, pero que de alguna forma implican yo invierto hoy para recoger el fruto mañana. Y creo que, como bien decía Enrique, lo que están ofreciendo es algo, un presentismo como mucho más radical, y creo que eso es lo que de alguna manera atañe y señala y muestra la crisis que puede estar habiendo en la educación y en el empleo. Pepe. Sí, a propósito de la elección que tienen, por ejemplo, los jóvenes para poder adherirse a este tipo de grupos, quizá pueda servir mirar esta película que se llama Miss Bala, ¿sí? Que aunque no habla precisamente de los ninis, sí nos pone en el cuestionamiento qué tan libre, por ejemplo, era esta muchacha para seguir en esta dinámica de este grupo organizado o para zafarse en un momento dado. Porque en ese momento ya no solamente interviene la mujer, sino que interviene su familia. O sea, su familia está sobre amenaza. Su familia puede morir en caso de que ella se niegue a seguir colaborando con este crimen organizado. Entonces, ahí se combinan otros factores que a veces no hemos considerado y que influyen en que se vuelva la situación de estos jóvenes más difícil de elucidar. A mí lo que... Más un momento, Enrique. Vamos a ir a un corte musical y ahorita regresamos contigo. Javier, tenemos ahora una canción de Plastic Bertrand. La canción se llama Ça plan pour moi. Es la canción de punk francés más famosa de todos los tiempos. Ça plan pour moi se puede traducir como todo está perfecto para mí. Básicamente la canción es un conjunto de palabras fragmentadas donde se cuela el sentido de que todo anda mal y sin embargo todo está perfecto para él. À bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Llegando al final, el tiempo es veloz, vamos a continuar la conversación. Enrique. Bueno, a propósito de lo que hace un momento mencionaba Pepe y de lo que mencionaba Pablo, yo creo que esto sí amerita un estudio más a fondo y una preocupación más seria que simple y sencillamente tratar de ver cuál es la dimensión, porque son jóvenes, es decir, si estuviéramos hablando de nosotros, no estaríamos hablando del futuro. Y aquí estamos hablando del futuro. Es decir, esta gente que ni se prepara, ni estudia, ni tiene esperanza, es la gente que se supone va a ocupar el espacio social del adulto y eventualmente de aquel que tendría que responsabilizarse no solo por sí mismo, sino también eventualmente por otros. Yo creo que este costo de oportunidad de gente que siente cancelado el futuro, a mí me parece que es sumamente preocupante, ¿no? Y yo sí pienso que qué bueno que hay indignados, qué bueno que hay gente que está tratando de tomar Wall Street. Yo creo que ya esa época de la irresponsabilidad y la avaricia desmedida es un momento que toca su fin. Porque yo tengo la impresión de que, pero es decir, una hipótesis, que el problema de Egipto y el problema de los países árabes no solo es la dictadura, sino también la profunda desigualdad social en muchos casos, donde la riqueza petrolera no alcanza a llegar a otras personas, ¿no? Juventud, divino tesoro, Pablo. Bueno, no, yo me quedaba pensando un poco como también en toda esta, cómo esta indefinición de los ninis también toca la indefinición de los jóvenes, ¿no? Y que para tratar de pensarlos muchas veces asumimos como si el joven fuera una categoría claramente definida, cuando a mí me parece que no, digamos, se ha discutido mucho incluso quiénes son estos jóvenes y cómo poderles ofrecer estas oportunidades, pero se enfrenta, choca con paredes como de que el inicio es biológico y el final es social, digamos, espera que se consigan ciertas cosas y poco a poco esto se empieza a ampliar prácticamente hasta perder su forma, ¿no? Entonces creo que también eso dificulta mucho cualquier tratamiento que se pueda hacer con los jóvenes y tomárselo en serio también implicaría en esta investigación más profunda que creo que estoy totalmente de acuerdo con Enrique que hace falta, también pasa por no tomar tan la definición de juventud nada más como una categoría demográfica únicamente tomada como edad, sino profundizar más en todas como estos contornos distintos que tiene diferencias de clases o de momentos, y creo que ese tipo de aproximaciones son las que van a dar más luz de quiénes son estos ninis y por qué incluso pueden estar rechazando las instituciones sociales, digamos, por excelencia. Sí, Pepe. Sí, y quizá retomando un poquito la reflexión de Enrique y también de Pablo, puesto los jóvenes, no nos es fácil, por ejemplo, ubicarnos en el momento de los jóvenes, pero yo retomaría la idea de Enrique de que los jóvenes están pensando en su futuro, aunque, por otro lado, hay una tendencia, como decía Pablo, de estar viviendo el presente, de disfrutar el presente, de disfrutar incluso de los beneficios de la modernidad. Pero una de las cosas que realmente vamos presenciando de manera estructural es que nuestras sociedades son cada vez más complejas. Cuando uno trata de encontrar un analista que trate de interpretar el momento, no es tan fácil decir esta estructura está definida de este modo, porque no solamente son más complejas las sociedades, sino que frente a la caída de la esperanza del capitalismo e incluso del socialismo, uno se pregunta, ¿y qué modelo entonces va a ser alternativo para este mundo, no solamente para este país? Además, la mundialización que estamos viviendo, donde todos estamos o hemos descubierto que todos estamos conectados, hace todavía más difícil encontrar una solución, porque una solución realmente tendría repercusiones globales, y eso es lo que todavía no hemos encontrado. Me llamó mucho la atención que ahora que vino Javier Cirilo a la universidad, el auditorio estaba lleno y especialmente lleno de jóvenes. No podemos decir así tan radicalmente que los jóvenes no tienen esperanza. Claro que tienen esperanza, lo que pasa es que no la han encontrado. No han encontrado así una beta en donde digan, por aquí yo apuesto un país nuevo, porque no se las hemos ofrecido. Sí, la idea de Enrique es apostar por una de las características de la juventud, que es el inconformismo, y apostar entonces por los indignados y no pensar, como dice Pepe, que solo tenemos jóvenes indolentes, y ahí quedarnos, ¿no? Vamos a pasar a la parte de recomendaciones a nuestros radioescuchas de películas, de libros, de artículos, etcétera, que nos ayudarían a profundizar en el tema ninis, tema juventud. ¿Quién quiere empezar? Mira, yo a veces, dándole vuelta y como ya está uno más lejos de la juventud, pero yo recuerdo... Acumulada, Enrique. Basta. Yo recuerdo otros momentos de la historia universal, donde situaciones similares se han presentado, y por eso, pues yo recuerdo una película que se ha hecho clásica, Oliver, por ejemplo, cuando uno acude a ese mundo de Londres que comienza a entrar en el siglo XIX, ¿no?, en pleno siglo XIX, donde encuentra a los jóvenes por ahí, simple y sencillamente habitando, delinquiendo o haciendo trabajo sin una cuestión más clara. O también otra de las películas es Pandillas de Nueva York, con, si no me recuerdo, Brad Pitt al frente. ¿Es Brad Pitt o es el otro muchachón? Leonardo DiCaprio. Danny Day-Lewis se llama. Danny Day-Lewis. Sí, Pandillas de Nueva York. Pandillas de Nueva York. No recordaba el nombre del actor. Muy bien, Pepe. Se ve que pues, no sales del cine. Liam Neeson es el otro. Pandillas de Nueva York. Es decir, hay momentos en la estructuración social en que este fenómeno se presenta. Lo paradójico es que se presente ahora, donde verdaderamente el nivel de vida yo creo que más o menos a nivel global ha subido significativamente en comparación de esas otras épocas que, en las que podían presentarse menos oportunidades por la falta de recursos, ¿no? Ahora estamos viviendo paradojas impresionantes, sobreproducción sin consumo, y sin consumo porque consumo requiere poder adquisitivo, y si no hay trabajo no hay poder adquisitivo, fuera del poder adquisitivo que se consigue delinquiendo, ¿no? Sí, Pablo. Bueno, yo quería recomendar como película un documental reciente que se llama La Vida Loca, porque creo que ahí se muestra como esta radicalidad de los ninis que tal cual rechazan ambas instituciones. Como libro, a mí me gusta mucho un, no es tan nuevo, es de François Dolto, que se llama La Causa de los Adolescentes, donde creo que lo que se retoma, digamos, es la creatividad también. O sea, además, un poco de la irreverencia, creo que hay que rescatar la creatividad que se asocia con la juventud. Y como novela que no es tanto de los ninis, pero sí sobre los jóvenes, que a mí me gusta mucho, es El Mal de Porno y de Philip Roth, donde creo que es especialmente buena su aproximación a los jóvenes. Muy bien, Pablo. Sí, Pepe. Es difícil acudir, por ejemplo, a la cinematografía mexicana para ofrecer alternativas, y nosotros hemos dado cuenta que hemos visto muchas películas últimamente que te dejan un sabor un poco amargo, ¿no? O sea, ciertamente es bueno presentar la realidad, ciertamente es bueno denunciarla, pero la pregunta es, ¿qué propuesta haces? Yo quisiera recomendar un libro que luego se hizo película, que también vale la pena mucho ver, aunque la película hizo adaptaciones, un libro que se llama La Ciudad de la Alegría, de un periodista que se llama Dominique Lapierre, que se ubica en las chabolas de la India. O sea, en un lugar de una extrema pobreza, de una vivencia de leprosos, de una situación de corrupción generalizada, y en medio de un lugar que donde uno no cree que hay esperanza, se junta un grupo de personas, donde hay personajes, un doctor, un sacerdote, una persona de la misma India, que en esa convivencia, en este unir esfuerzos, en este recuperar los valores de la comunidad, encuentran una salida, si ustedes quieren, pequeñita, pero es una salida interesante para ver las que podemos hacer cosas desde la juventud. Aquí también se presenta el caso, en el caso de la película, un doctor que se llama Max, que le dicen Max en la película, que ha perdido el sentido de la vida y que va a la India a buscar justamente el sentido de la vida. Y este sentido de la vida lo encuentra en el lugar menos esperado. Yo recomiendo para cuestiones más coyunturales estar leer los artículos del boletín o suplemento Campus Milenio del periódico Milenio, que aparece los jueves. Bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Yo les agradezco mucho tanto a Pablo, a Pepe y a Enrique haber estado aquí con nosotros en Sobremesa. Soy Javier Prado Galán, pues nos escuchamos entonces la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Piensa en una obra de arte. Listo. Ya eres artista. DFM. Lunes a viernes, 11 de la mañana, por Ibero 90.9. Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video, Transitio MX. Una plataforma creativa para la reflexión sobre la tecnología. ¿Cuándo es necesaria? ¿Cuándo se disfruta? ¿Cuándo se padece? ¿Y cuándo hay que olvidarla? Talleres, conferencias magistrales, conciertos y muestras de arte sonoro, video y otras expresiones. Del 30 de septiembre al 9 de octubre en diversas sedes. Consulta el programa en transitiomx.net. Ibero 90.9 recomienda. El arte siempre es superado por la naturaleza, aunque solo él puede expresarla con justicia. Festival Internacional Cervantino, el más importante de México en su edición 39 de